Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. Bueno, pues amigos de Generación Radioactiva, estamos aquí en la entrevista con, y esta noche nos acompaña nuestro querido amigo Coque Wittmayer desde El Salvador, que bueno, pues es un excelente y muy reconocido ingeniero de audio en vivo para pues muchos ministerios que con los que ha trabajado, y pues vamos a dejarlo que él lo cuente primero. ¿Qué tal, Coque? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bendiciones, un gusto estar aquí con ustedes en Generación Radioactiva, y muchas gracias por la llamada, pues. Así es, Coque. Bueno, pues coméntale a la gente que aún no te conoce. Bueno, a veces nos toca a los que estamos tras bastidores, ¿verdad? Que pues los que organizamos conciertos, los que estamos en la radio tras de un micrófono, los que están detrás de las consolas de audio en el stage. Bueno, pues quizá a veces no somos muy muy conocidos, ¿verdad? Pero pues también formamos parte de estos ministerios, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy, a ver, te cuento un poco la historia. Yo soy chileno, estoy viviendo hace 4 años en El Salvador, pero ya llevo muchos años trabajando en sonido en vivo. Estudié la carrera de ingeniería en sonido en mi país, en Chile, y la verdad es que he tenido la bendición de trabajar con varios ministerios conocidos. Y quizás lo más relevante es que estuve muchos años trabajando todo lo que es Latinoamérica con Marcos Witt, haciendo todas sus giras. Ahí conocí a Emanuel Espinosa, que cuando yo partí con Marcos, Emanuel era el bajista. Y luego que parte de Rojo, Emanuel me invitó a participar con ellos. Y ya hasta la fecha estoy haciendo todas las giras de Rojo. Así que la verdad, súper contento por las oportunidades que Dios me ha dado, y también en el camino me ha tocado, bueno, estar con Alex Campos, con Juan Carlos Alvarado, con Torre Fuerte, con Yuri, con Guardian, y así un sinfín de gente que la mayoría conoce. Sí, es, no, pues la verdad es que debe ser muy emocionante, y ahorita te vamos a seguir preguntando, ¿verdad? Obviamente tus experiencias, pero ¿cómo fue que escogiste la carrera, la ingeniería en audio? ¿Cómo fue el inicio de esa carrera? Ah, híjole, fue una cosa bien, bien loca, porque el sonido ha sido como mi pasión de toda la vida, desde chiquito. De hecho, hay un libro de mi colegio, que todos los años mi colegio sacaba un libro donde salían principalmente los alumnos que ya se iban del colegio, los que se graduaban, ¿no? Pero siempre entrevistaban a gente, a alumnos de distintos niveles. A mí me entrevistaron cuando yo tenía 9 años, y cuando me preguntaron que qué quería hacer yo cuando grande, mi respuesta a los 9 años fue que quería ser ingeniero en sonido. Entonces, la verdad es que la pasión viene de chiquitito, ¿ya? Entré a estudiar, una vez que salí del colegio, ingeniería civil mecánica, porque por consejos de todo el mundo iba a ser una carrera que me podía dar más tranquilidad y más seguridad en lo económico. Pero ganó la pasión, estuve 2 años y medio en ingeniería civil mecánica y me cambié a ingeniería en sonido. Así que más o menos así fue como partí. Y en forma paralela trabajé en estudio de grabaciones, trabajé en televisión y trabajé en sonido en vivo, que fue mi gran pasión. Participé de una compañía de audio en vivo, me asocié con esa compañía a los años, y bueno, de ahí empecé ya a salir, a viajar, y se fueron dando las cosas. O sea, la verdad es que la pasión viene chiquitito. Y dentro del audio, en todas las especialidades que hay en audio, el sonido en vivo ha sido mi gran pasión. Sí, pues es, a veces no es muy común que un chico diga yo quiero estar en el audio, ¿no? Normalmente la mayoría quieren estar en la batería, en la guitarra, cantando. Y desgraciadamente en muchos lugares de Latinoamérica que hemos visitado, sabemos que el que a veces no sabe cantar o tocar un instrumento, le dicen, bueno, pues tú vas al audio, ¿no? Ah. Pues sí, bueno, a mí la verdad es que sí me gusta la música en general y claro, todo a lo mejor cuando chiquitito hemos soñado ser artistas famosos y estar ahí arriba recibiendo los aplausos y la fama, ¿no? Pero la verdad es que de chiquito para mí la pasión fue la parte del sonido, los equipos de sonido y todo lo que implicaba el sonido era mi pasión desde chiquito. Sí, Coque, bueno, pues, ¿qué nos podrías decir, Coque, de tu experiencia con todos los ministerios en general? ¿Cuál ha sido la pauta que ha seguido todos los ministerios con los que has podido participar? Bueno, evidentemente que sí se hace un contraste porque yo partí trabajando en el ámbito secular. Tuve chance de estar en empresas seculares grandes en Chile. Tuve la oportunidad de estar varias veces en el Festival de Viña del Mar, también tanto con la empresa como con artistas, ¿no? O sea, sí tuve experiencia en lo secular bien, bien bonita. Y claro que hay un contraste con el tema cristiano, o sea, en el caso de Marcos y en el caso de Rojo, que son con los que más he estado, por supuesto que la motivación y el espíritu con que se hacen las cosas y se enfrentan los desafíos es diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha sido una experiencia totalmente diferente. Además, poder invertir tus energías, tus conocimientos, tu preparación, todo lo que Dios te ha dado, poder invertirlo en la obra de Dios, evidentemente que le da una motivación muy diferente a uno. O sea, es algo especial poder tener la bendición de que tu trabajo te mantiene conectado a las cosas de Dios. Entonces, la verdad es que sí es una tremenda bendición el hecho de que uno pueda participar con bandas o ministerios cristianos que tienen un propósito totalmente diferente. Así es. Y quisiera, Coque, aprovechar en este momento, como te comentaba, muchos quizá dicen, bueno, pues el que no toca o el que no canta o el que no predica, bueno, pues va ahí a la consola del audio a apoyar. Y muchas veces sin la preparación, obviamente, uno como músico se puede dar cuenta cuando alguien pues no lo sabe hacer bien, ¿no? Puede estar la banda tocando lo mejor posible, con la mejor preparación, pero finalmente cuando no hay un equipo de audio adecuado y sobre todo la persona que maneja ese equipo no tiene la preparación necesaria, bueno, pues también se baja mucho la calidad, ¿no? Sí, lógico, evidentemente que hay una diferencia grande cuando tú escuchas un músico que está preparado, ¿no? A cuando escuchas un músico que está aprendiendo, ¿ya? Por supuesto que hay una gran diferencia, lo mismo en el sonido, cuando la gente está preparada, evidentemente que el resultado va a ser muy superior. Hay un porcentaje grande, tanto como músico como ingeniero en sonido, que lo vamos a basar en el talento que Dios nos ha llevado al respecto, ¿no? Entonces, una parte importante es el talento. Otra parte importante es tu conocimiento, porque hay muchas cosas que son una combinación entre física, matemática y música que hay que conocer para poder resolver diversas situaciones. Entonces, en una parte está el talento, en otra parte está el conocimiento y ahí sí requerimos preparación. En otra parte está la experiencia y la habilidad que se desarrolla con práctica, práctica y práctica y práctica, ¿no es cierto? Y lo otro es tu disciplina, porque no sacas nada con tener un gran conocimiento, tener una gran habilidad, pero no llegar a tiempo, no llegar a la hora, ser irresponsable, o sea, es una mezcla de todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo que el tema de la preparación te puede llevar a un nivel muchísimo más alto. Así es, y bueno, pues como uno como músico, nosotros ahí en la congregación, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? A veces las iglesias le ponen mucho énfasis a la preparación espiritual, pero a veces a la preparación técnica, sobre todo en la cuestión del audio, no le ponen ese énfasis que se necesitaría, ¿no? Y quizá tú le puedas recomendar a la gente que nos escucha, muchos que me imagino serán pastores, también líderes de alabanza. que sepan que es también igual de importante que la preparación espiritual, igual de importante que la preparación musical, pues en esta cuestión lo técnico también es importante. Mira, aunque lo técnico suene como algo no tan relevante, y quizás suene como un ítem un poco frío, la verdad es que, por supuesto que para mí, que estoy metido en el tema del sonido, Dios me ha puesto una carga en el corazón bien grande, porque sabemos que en Romanos dice que la fe viene por el oír, y ahí en el verbo oír, es donde entramos nosotros, los que estamos relacionados con el sonido, que vamos a trabajar e invertir nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento para que toda la gente que esté ahí congregada pueda oír de la mejor manera, cosa que el mensaje más importante del mundo pueda llegar en forma eficiente a toda la gente. Es decir, que suene rico, que suene agradable, que se entienda bien y que en el rincón donde tú te sientes en el auditorio puedas escuchar de la misma manera. Entonces, la verdad es que sí creo que el tema del sonido es tremendamente importante. O sea, tenemos un mensaje muy grande que comunicar y todo comunicador debe velar para que todos los elementos involucrados en la comunicación, es decir, la forma de hablar, la forma de pronunciar, la redacción con que se construyan las frases, las técnicas de comunicación y también todos los elementos tecnológicos, en este caso el sonido, que va a colaborar para que la persona que está arriba de la tarima pueda comunicar el mensaje a la gente. Evidentemente que el sonido tiene que estar diseñado, dispuesto y manejado de la manera más inteligente posible. Entonces sí creo que tiene una gran importancia en esta era de la tecnología. Entonces, tanto la predicación como la música, como cualquier cosa que se desarrolla arriba de la tarima, tiene que llegar a la gente con la mayor calidad posible, ¿ya? Tenemos que entender que también la tecnología de este tiempo ha llevado a desarrollar los medios de comunicación y los eventos masivos con tecnologías muy avanzadas y con mucho recurso. Y con mucho talento. Es decir, nuestra sociedad está rodeada por comunicación de muy buena calidad, por televisión de buena calidad, por cine de buena calidad, por radios de buena calidad y por eventos de buena calidad en lo técnico, en lo artístico, no necesariamente en el contenido, en el mensaje. Nosotros que tenemos un mensaje que es tremendamente importante y, por qué no decirlo, el mensaje más importante del mundo y de la historia, necesitamos encontrar la forma también de comunicarlo con la misma excelencia y, por qué no, mejor todavía, ¿no? Entonces, para lograr eso necesitamos sí ponernos de acuerdo y capacitarnos. Fíjate que esta carga de capacitarnos es bien grande. Yo he recorrido muchas iglesias en muchos años, ya tanto en mi país como en muchos lugares del mundo. Y me he dado cuenta de que en la mayoría de las iglesias se batalla bien duro con el sonido, o sea, hay graves problemas. Y la verdad es que la falta de conocimiento al respecto es bien grande. Entonces, esa carga yo la he estado sintiendo por años. Eso me motivó a empezar a desarrollar seminarios de sonido para las iglesias dirigidos y diseñados para poder entregarle las herramientas básicas a los jóvenes para poder desarrollarse y empezar a disfrutar el servir en el área del sonido. Y esa carga ya fue creciendo más, la gente con los seminarios fue quedando como con las ganas y nacieron de ahí las escuelas de sonido. Ya tenemos 4 escuelas de sonido funcionando en el país de Venezuela. Está en Maracaibo, en Valencia, en Puerto Ordaz y en Caracas. Y ya van cumpliendo ya 4 años las primeras que se abrieron allá. Son ya 2 generaciones que están terminadas allá. Ahora en mayo termina una segunda generación ya de gente. La carrera dura 2 años. Es en un formato de intensivo. Y esta idea se fue multiplicando. Yo tenía la carga de cómo poder abarcar más terreno porque yo veía que la necesidad era mucho más allá que esas 4 ciudades de Venezuela. pero yo solo ya no era capaz de esto. Entonces empecé a juntarme con varios amigos ingenieros, de músicos reconocidos, cristianos también. Y bueno, la escuela, gracias a Dios, en cuanto al staff de profesores y en cuanto a las ciudades, va creciendo. Ahora, en un par de semanas más, vamos a abrir en Denver, Colorado, en Estados Unidos. En mayo vamos a abrir San Francisco. En junio vamos a abrir en Seattle. En agosto vamos a estar abriendo San Pedro de Sula en Honduras y Bogotá, Colombia. Y está proyectado ya para el segundo semestre, de agosto para adelante, partir en Portland, en Nashville y en Orlando. Y eso es por este año, próximo año. Esperamos que eso se multiplique mucho más todavía. Y al staff de profesores se han agregado gente como Orlando Rodríguez, que ha trabajado con Marcos Witt, que ha mezclado muchos de los discos que toda la gente escucha. Está actualmente trabajando con Marcela Gándara. Es un tremendo hermano y un tremendo ingeniero en sonido, tanto en vivo como en el estudio de grabaciones. Está Álvaro Llano, que es un excelente ingeniero acústico. Él ha sido ingeniero de sonido de Alex Campos, es actualmente de G12 y Pescado Vivo. Está Yamil Martínez, que es el actual ingeniero de sonido de Alex Campos, que además él tiene una empresa que se dedica a hacer grabaciones en vivo. Él es de Puerto Rico. Está Marlon Amador, el ingeniero de Danilo Montero. Está Abdo Sabag, el ingeniero de Jesús Adrián Romero. Y así, gracias a Dios, los ingenieros de todos los conocidos nos hemos juntado, nos hemos puesto de acuerdo, hemos compartido la misma carga y estamos desarrollando este proyecto que se llama The Audio Collective. No, pues la verdad que felicidades por este esfuerzo. Yo creo que así como muchos han tenido esa preocupación, bueno, pues tú has tomado la estafeta y obviamente has hecho algo ya distinto, ¿no? Mucha gente pues da algunos cursos en las iglesias, pero esto ya es algo distinto y mucho mejor. Pues la verdad, felicidades, Coque, porque pues estás haciendo algo que es necesario y yo creo que en poco tiempo las iglesias lo van a escuchar, van a escuchar las cosas de diferente manera, y esperemos también que pronto en México pues se puedan abrir escuelas así, ¿verdad? Esperamos que pronto lo puedas hacer. Y pues coméntanos, Coque, ¿cuáles han sido las experiencias más padres que has tenido dentro de este servicio en el ministerio? Bueno, en definitiva, el tener la posibilidad de estar en los momentos más grandes de Marcos Witt. He tenido el privilegio de estar en varias de sus grabaciones. Además, durante 5 o 6 años estuve haciendo todas sus giras en Latinoamérica, y en ese tiempo solo eran estadios y estadios y estadios, y siempre enfrentarse a grandes escenarios y a grandes recintos donde hay que procurar de que toda la gente escuche bien. Yo creo que en lo profesional eso ha sido uno de los grandes desafíos en forma definitiva. O sea, sí, en el ámbito cristiano ha sido como lo más desafiante. También no quiero dejar atrás lo de Rojo, porque Rojo ha sido una tremenda experiencia. La grabación de los DVDs de Rojo y todo eso ha sido genial. Pues sí, yo diría que entre Marcos Witt y Rojo están así como las situaciones que más satisfacción me han traído en todo aspecto, tanto en el espiritual como en el profesional, ¿ya? Y en lo técnico, profesional, la verdad es que participar de un evento tan bonito y tan programado al detalle como el Festival de Viña del Mar ha sido como quizás en lo profesional lo más relevante. Así es, Coque. Bueno, pues estamos platicando con Coque Wittmayer desde El Salvador. Bueno, pues él es chileno y ha trabajado con los más grandes ministerios a nivel latinoamericano, pues salmistas como Marcos Witt, también Alex Campos, grupos como Rojo en este momento con quienes está trabajando. Y pues, Coque, coméntanos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué retos nuevos tienes tú como servidor, como ingeniero de audio? Bueno, sigue lo siguiente. Este año voy a empezar a hacer varios cambios. Entre ellos, ya me estoy metiendo al estudio, estoy mezclando para ver si logro algún resultado positivo. Hay que entender que vivo mezclando en vivo, pero en estudio no mezclaba hace muchos años y estoy volviendo a mezclar en el estudio. Y yo creo que ya en unos meses más ya me voy a atrever nuevamente a trabajar en eso, en mezcla en estudio. Eso sería uno de los cambios. Y lo otro es que sí estoy de lleno en el proyecto de las escuelas. La idea es terminar este año con 10 escuelas y el siguiente año con 20 escuelas. Entonces, yo diría que esos son los dos grandes desafíos. El tema de las escuelas, he tenido la visión de que lo que Dios me ha dado y la experiencia que Dios me ha dado, poder compartirla con la gente que quiera servir en esta área y que eso sea multiplicado. Entonces creo que el tema de las escuelas es como lo más importante que siento que Dios me está permitiendo hacer ahora. Así es. Y pues bueno, Coque, nos habías comentado hace un tiempo que también, bueno, pues viajas a algunos países donde, por ejemplo, viaja Rojo a lo mejor con algún concierto y puedes dar por ahí alguna probadita, ¿no?, de lo que son las escuelas, de lo que es la enseñanza en cuestión de audio. Y pues no sé si le quieras comentar a la gente en dónde puedan encontrar esa información para que de alguna manera te puedan contactar y puedan pues observar cómo es el trabajo debidamente realizado en cuanto al audio, ¿no? Bueno, mira, yo por años llevo dando unos seminarios de sonido. Son unos seminarios cortitos, duran 5 horas más o menos. Pero la idea es dejarte así ya con las bases como para empezar a experimentar, ¿no? Y dejarte una idea de cómo es el tema del sonido. Entonces, son varias versiones que hay del seminario. Uno es un seminario básico que habla de todo, desde que captas la señal en un micrófono hasta que sale proyectada a través de una bocina al auditorio. Se hace un recorrido de todo lo que hay entre medio y se explica en detalle qué es lo que es cada una de esas máquinas, qué es lo que hace, cómo se conecta y cómo se maneja. ¿Ya? Ese es uno de los seminarios. Hay otro seminario que es de ecualización. ¿Ya? Es clave poder ecualizar bien, combatir feedbacks y dejar sonando bonito. Entonces, en ese seminario comparto las técnicas de ecualización. Otro seminario que estoy desarrollando a partir de este año, lo partí en febrero en la ciudad de Denver, es un seminario de cómo amplificar la batería, y ese lo estoy haciendo con mi gran amigo Rubén González, el baterista de Rojo. Entonces, en las primeras horas yo explico cómo se maneja la amplificación de la batería, los micrófonos, cómo se posicionan, cómo se prueba, qué procesadores hay que ponerle a cada canal, y se va explicando y relatando con la ayuda de Rubén en la batería, ¿no? Y después que termina mi parte, que dura 4 horas, Rubén le da 4 horas más con un taller de batería donde él explica, entre otras cosas, explica el tema del uso de la secuencia, del uso de la secuencia sincronizada con video para las pantallas, y él muestra cómo lo hace él, cómo lo maneja él, entendiendo que él es el que maneja todo lo que es video de Rojo desde la misma batería. Entonces, está bien interesante. Ha salido muy bonito ese seminario. Creo que el tema de la batería es un tema súper importante, y qué mejor ayuda que la de Rubén, ¿no? Entonces, esos son tres formatos de seminario que estamos manejando en este tiempo. Y bueno, en la página de Proclama, que ustedes la tienen por ahí, ¿cierto? www.proclamaonline.net, puedes meterte a talentos, en talentos entras a Coque, y ahí vas a encontrar parte importante de la información. Ahora, la Escuela de Sonido está renovando, su página está en construcción en este momento, pero va a estar en menos de una semana ya bastante más alimentada la página, y también si quieres anotarla ahí para que la puedas comunicar en caso de que la gente se interese, es www.tac-medioescueladesonido.com www.tac-medioescueladesonido.com, y ahí pueden encontrar toda la información, solicitar los seminarios, y encantado, con gusto. La idea es poder ir donde sea necesario. Así es, pues Coque, es un gusto hablar contigo. Nos gustaría mucho que en algún momento puedas visitar pues aquí en México, aquí en Orizaba, para que muchos de los chavos que están aquí batallando con los sonidos, ¿verdad?, pues puedan de alguna manera tener ese descanso cuando ya hay una preparación. Y esperemos también que en muchas partes de Latinoamérica pues ya pueda llegar de Audio Collective y pues puedan bendecir a esos ingenieros de audio que tenemos en toda Latinoamérica. No, encantado, pues ojalá Dios nos abra las puertas en México y podamos estar ahí con todo. Ya saben, somos varios que estamos con la misma carga y con todas las ganas, así que apenas ustedes nos digan, nosotros le damos. Sí, pues muchas gracias, Coque, y pues estamos en contacto y pues te agradecemos mucho por esta entrevista, este tiempo que nos pudiste compartir, pues esas grandes bendiciones que has recibido en tu vida. Ok, pues un saludo grande a todos ustedes, Dios los bendiga mucho y estamos en contacto. Chao, bendiciones. Bendiciones. Escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.